Gracias, compañeros oyentes. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, estuvo hablando de lo que tiene que ver con algunas tensiones que obviamente ustedes ya conocen. Se ha vivido en el tema de, por ejemplo, el puerto, el tema de la logística, algunas intenciones que tienen que ver con la participación pública-privada, el papel del ferrocarril, la profesionalización del tema del transporte de carga, seguramente con el tema de, además, el control electrónico que busca mejorar lo que es la calidad en ese sentido. Y en esta actividad que se realizó en la Torre Ejecutiva número 2 o la anexo a la Torre Ejecutiva, Echeverri sobre todo subrayaba la posibilidad del avance en logística, el avance en este tipo de ámbito empresarial desde el punto de vista de la posibilidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se ha indicado daría un paso fundamental en lo que va a ser la próxima reunión en Brasil. Vamos a escuchar lo que expresaba la ministra Lucía Echeverri. Como el nuestro, que más que competir tiene que generar el agregado de valor en la cadena y sobre todo relaciones de colaboración con el resto de los países, tanto del Mercosur como del mundo. Esto nos implica, obviamente, tener que ayornarnos permanentemente. Y hay tensiones, las hemos vivido y no hay que negarlas, porque de hecho negarlas dificulta que las podamos resolver, las tuvimos hace poco, pero tuvimos la madurez de honrar nuestras tradiciones y resolverlo sobre la base del diálogo. Algunos querían que fuera más rápido, todos lo queríamos hacer, pero a veces para llegar al objetivo no solamente es en línea recta, porque hay mucho en juego. Y nosotros venimos a honrar realmente las tradiciones de estabilidad y de certeza que siempre ha construido el país a lo largo de las últimas décadas. Y eso es poner por delante el crecimiento. Si el país crece, si la logística crece, en todas sus áreas crece el país y se generan trabajos y se especializa nuestra mano de obra. Estamos en un proceso de desarrollo de los parques industriales con el Ministerio de Industria. Eso es importantísimo. Estamos tratando de incentivar la profesionalización del transporte de carga. Eso también es un aporte a incorporar valor en la logística. Estamos incorporando la infraestructura ferroviaria, y esto implica que estamos avanzando hacia sistemas multimodales de transporte, y eso es en aras también del desarrollo. Son los desafíos de hoy, las decisiones que tomemos hoy son las que nos van a permitir avanzar realmente a pasos agigantados y consolidar los logros en un momento, como decía, de inflexión para nuestra región y para el mundo. Se está manejando que seguramente haya un avance significativo en la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Este sector está, en lo público y en lo privado, llamado a jugar un papel fundamental en esta alianza y en esta posibilidad de nuevo acuerdo. Tenemos que aprovechar estas instituciones, hay que generar conocimiento, hay que generar valor, pero sobre todo hay que hacer en ámbitos donde lo público y lo privado tengamos la posibilidad de construir círculos virtuosos. Y eso implica madurez, madurez política y madurez de enfrentar con método y con rigurosidad el diálogo, sabiendo que a veces tenemos intereses divergentes, pero hay un interés que nos une, que es el país. Así que feliz de estar. Hablando de desafíos en el tema portuario, por ejemplo, está el tema del dragado a 14 metros, una actividad que se logró consensuar con el gobierno de Javier Milei por parte del gobierno de la calle Pou, después de idas y vueltas que había tenido el gobierno de Vázquez con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, este permiso está. El tema que el gasto en este tipo de actividad de infraestructura es de alrededor de unos 300 millones de dólares base, lo que hace que obviamente sea de complejidad. Además, hay un contrato vigente que ustedes recordarán, se firmó con una empresa china en el 2019, también durante el gobierno de Vázquez, para este tipo de actividades de dragado, y que todavía está vigente, decía en este caso el representante de la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. Le marcábamos lo que en algún momento había precisado el Supra, el sindicato portuario, con el cual Gandini ha tenido más de un choque, al igual que con el SUDMA, el sindicato del mar. Tiene una visión distinta en el papel del sindicato, él habla de baja productividad y de que funcionarios que de alguna manera dice están bien pagos pero no están dando todo lo que tienen que dar. En ese sentido, Gandini era consultado por nosotros respecto a esa propuesta del Supra de poder hacer ellos mismos el dragado. Claro que insisto, hay un contrato que lo firmó el gobierno Vázquez y que en aquel momento el sindicato portuario no estuvo afín, diríamos, o lo más rápidamente posible, criticando y accionando contra esa posibilidad. Cuando esto se presentó en el gobierno de la calle Pou, se hicieron este tipo de manifestaciones, pero con ese contrato que obliga, de alguna manera, a que esta empresa china sea la primera en considerarla a la hora de realizar este tipo de obras. Ya hay actividades que ha cumplido, por ejemplo, de alrededor de 20, 22 millones de dólares, decía el propio Gandini. Él no lo ve, dice que se tiene problemas para dragar el propio muelle por parte de la administración pública, llevar a la obra que es mucho más grande, esta del tema de dragado a 14 metros por la extensión y por la profundidad, concretamente él no lo ve. Si se tiene que de alguna manera convocar a otra empresa que no sea esta empresa china, se tiene que hacer un nuevo llamado. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Gandini, presidente, director de la oposición de la Administración Nacional de Puertos. El dragado, la profundidad del canal, la profundidad del puerto, de los muelles, es muy importante para ser competitivos con otros puertos de la región. Nosotros somos un monopolio dentro del país, pero los barcos y las navieras empiezan o pueden elegir otros puertos. Pueden elegir Río Grande, que es nuestro gran competidor en Brasil, un puerto que tiene mucha profundidad, o pueden elegir Buenos Aires y pasarnos de largo y tener que ir a buscar la carga a esos lugares. Imagínense si el aeropuerto de Carrasco no tuviera pistas como tiene. ¿Qué pasaría? No bajarían los grandes aviones, tendríamos que ir a tomarlo a San Pablo o a Buenos Aires. Bueno, esto pasaría si el puerto de Montevideo no ofrece la profundidad necesaria para que los grandes barcos graneleros y los grandes barcos portacontenedores puedan ingresar al puerto y encuentren no solo canales, sino muelles dragados a esa profundidad. Siguen de largo. Ni que hablar cuando hay inestabilidad y conflictos. Y ahí lo que se llama la ventana de atraque, que está planificada para determinado día en cada puerto, si el nuestro no atiende, el barco sigue de largo para no perder la ventana de atraque que tiene en otros puertos, y ahí te deja la carga y andan a buscar. Por lo tanto, todas estas cosas son desafíos que tenemos, desafíos país, porque el puerto no es un organismo que regula sus problemas internos. Es la salida de la riqueza nacional y el ingreso de todo aquello que el país requiere para producir. Dragado lo van a hacer los chinos, lo digo porque el sindicato portuario reivindicaba que se podía haber hecho el dragado con mano estatal uruguaya. Bueno, no sé cómo lo reivindica, la verdad, porque no están pudiendo dragar los muelles. O sea, la productividad es baja. Hay una empresa china que ganó una licitación en el 2019 por metros cúbicos de lodo, que todavía está vigente, tiene 5 campañas para hacer, terminó una parte importante, yo creo que el último pago fue como de 28 millones de dólares por lo que hizo en el antepuerto, y alguna cosa más se le requiere. Pero esa es una licitación en curso por culminar. Si fuéramos a hacer dragado con servicios externos, habría que hacer una nueva licitación. Y quiero decirles que para dragar a 14 metros, como debemos hacer, nuestro canal de acceso, que tiene 61 kilómetros, y dentro de ellos ampliar la solera, es decir, el ancho que tiene abajo, porque los barcos son cada vez más grandes, bueno, ahí hay que pensar en 200, 300 millones de dólares. Eso requiere un esfuerzo público, no solo de la Administración Nacional de Puertos, pero es estratégico al desarrollo nacional y a la competencia que tenemos con otros puertos. En ese sentido, ¿cómo avanza el dragado? ¿Afecta en algo esto del convenio? Bueno, el dragado estamos en un proyecto estudiándolo porque obviamente tenemos baja productividad, tenemos mucho equipamiento sin navegar, tenemos dragas con problemas y tenemos bajo estímulo a los funcionarios. Ganan bien, pero se trabaja poco, esa es la verdad. Y sobre eso estamos trabajando. La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente estuvo hoy en Presupuesto y Hacienda del Senado presentando por última vez lo que es la perspectiva del presupuesto quinquenal. Ya lo había hecho en diputados, hoy lo hizo en el Senado. Tamara Paseiro subrayó lo que son aspectos que tienen que ver con la atención, en algún caso en temas de urgencia, aunque ella siempre lo ha marcado, no quiere hablar de los asentamientos, por ejemplo, en la búsqueda de, en algún momento se hablaba de asentamiento cero, bueno, no quiere marcar ese tipo de perspectiva porque sabe que es muy difícil. Hay unos 600, en este caso, asentamientos que están en nuestro país con distintas características. Y de alguna manera también encontrar un presupuesto que ella considera es importante. No es la lectura que tiene la oposición, que habla de un presupuesto austero. Bueno, ella habla de un presupuesto importante. Vamos a escuchar a Tamara Paseiro, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Lo que nos desveló y por lo cual hicimos todos nuestros mayores esfuerzos. Y por eso es que hoy estamos en condiciones de decir que nosotros duplicamos el presupuesto para esa población. En el periodo pasado, 2020-2024, se ejecutaron 355 millones de dólares y nosotros estamos hablando que para este quinquenio vamos a ejecutar 705 millones. Entonces, bueno, la convicción de que pusimos el foco donde había que ponerlo. ¿Se traza una meta en cuanto a la erradicación de los asentamientos? A nosotros no nos gusta hablar de cuántos asentamientos se van a dejar de ser asentamientos o no, porque también nosotros siempre decimos que es verdad, hay 667 asentamientos, pero también es importante definir las características de esos asentamientos, ¿verdad? Hoy hay asentamientos que tienen 20 familias y hay asentamientos que tienen más de 300, 400 familias. Hay asentamientos que están más consolidados y menos consolidados. Hay asentamientos que solo tienen el problema de la titularidad y otros que tienen todas las vulnerabilidades. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos aportar es en esa justamente mejora de la calidad de vida de la gente con las distintas herramientas que tenemos para atender los asentamientos. ¿Se le va a dar continuidad a los distintos planes que ya se venía trabajando y cómo proyectan ese mano a mano con FUTBAN? Bueno, con respecto primero a los programas que tú me preguntás, que vamos a continuar trabajando, en el quinquenio pasado con la LUC, en el 2020, se creó la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que empezó a funcionar en el 2022 y no llegó a ese trabajo conjunto entre los tres programas que la nuclean, ¿verdad? Que es el Plan de Mejoramiento de Barrios, el Plan Avanzar y el Plan Juntos. En este quinquenio justamente ya empezamos a trabajar, por supuesto, en esa mirada conjunta sobre la temática de asentamientos. Así que vamos a seguir trabajando con la cartera de proyectos y fortaleciendo cada una de las competencias que tienen esos tres programas. Con respecto al cooperativismo, nosotros desde el primer momento que asumimos recibimos a todas las cooperativas, a todas las federaciones, mejor dicho, a las federaciones del cooperativismo para tratar las distintas dificultades que nos planteaban que estaban teniendo, ¿no? Desde las viviendas vacías, desde distintas cuestiones en cuanto a los trámites, desde discrepancias o entendían que la reglamentación 2008 debería tener modificaciones. Y desde el primer momento armamos una mesa de trabajo con todo el sistema público de vivienda y las distintas federaciones del sistema cooperativo, junto con INACOP, junto también con los IAT, que son otra variable importante en el tema del cooperativismo, para justamente plantear una hoja de ruta y tomar en cuenta todos los dificultades que las distintas federaciones nos marcaban para a lo largo del quinquenio ir trabajando con ellas e ir destrabando. Estas mesas de trabajo están funcionando desde hace más de 2 meses y están planteadas para todo el quinquenio con metas concretas y con un trabajo permanente con el sistema cooperativo. José Luis Falero, senador del Partido Nacional, fue uno de los que habló de un presupuesto austero cuando hablaba del Ministerio de Vivienda. De algunos programas que continúan, es verdad, el que no continúa dentro del seno del Ministerio de Vivienda, pero pasa al Ministerio de Economía, es el de la vivienda promovida, que sabíamos que solución habitacional para aquellos que lo necesitaban no daba. Sí se puede hablar como dinamizador, si ustedes quieren, de inversión, de generación de trabajo en la construcción. Por eso puede ser que en el Ministerio de Economía tenga una visibilidad o sea más lógico que esté allí. Pero no era un programa de solución habitacional, y esto ya lo habíamos hablado hace muchos años con Eneida de León, la que era ministra de Frente Amplio en ese momento, y ella misma reconocía que la salida a la venta comercial de esas viviendas para nada tenían que ver con perspectiva de acceso a la vivienda para aquellos que no pueden acceder por la vía comercial, porque tenía el mismo precio que en la vía comercial. Por eso que esté ahora en el Ministerio de Economía parece tener otro sentido. Pero Falero habló de algunos programas y de alguna continuidad de los mismos. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Nacional, José Luis Falero. He podido apreciar de lo que ha comunicado la ministra es que se da continuidad a muchos planes, que eso lo vemos bien, de la administración anterior. Sin duda la expectativa que todos teníamos sobre todo, sobre el tema de vivienda, donde se mencionó inclusive por parte de la fuerza política que hay gobierna, de que se pensaba incrementar en un 50% el presupuesto de vivienda, no lo vemos reflejado. Es apenas un 2% y si uno lo toma en dólares estamos hablando de la misma partida de dinero. Y nos genera algunas dudas, sobre todo en lo que tiene que ver cómo se va a financiar ese monto, ya que no aparece en el planillado, y fue una de las preguntas que le hicimos, que indudablemente es un presupuesto muy austero con respecto a las necesidades que teníamos y que, bueno, y lo rescatable de todo esto es que todo el proceso de la administración anterior, los programas que se incorporaron, el plan Avanzar y todos otros que ya te conocemos, se le da continuidad, a pesar de haber sido muy crítico el Frente Amplio en su momento, ¿no? Y bueno, se consolida en este presupuesto lo que fue el avance que sí tuvo la administración anterior en el tema de vivienda. ¿Se va a presentar alguna posible reasignación dentro de este ministerio? Bueno, en principio no, porque según lo establecido por la ministra, como se siente muy conforme con lo que tiene. Ahora hay que ver cómo se plasma esto en realidad en la cancha y en la ejecución, que ahí nos genera algunas dudas también en el tema de vivienda para jubilados. No nos queda claro, por un lado escuchamos al subsecretario en el Congreso de Intendentes diciendo que se iban a construir viviendas, acá vemos por parte de la ministra de que va a haber más alquiler de viviendas, son otras las preguntas que dejamos planteadas. Queremos conocer un poquito más sobre cuál es realmente la decisión política de esta administración y con respecto a un tema tan importante como es la vivienda en general y sobre todo a los más vulnerables y a los jubilados en particular también. Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, habló del tema de la construcción de vivienda, habló de lo que son soluciones habitacionales, habló también de las periferias, la problemática muchas veces de extenderla, donde los servicios no están y en donde también tenés que gastar en extender esos servicios. Entonces también hay que ver cómo de alguna manera se afinan las propuestas y los procesos. También se le preguntó por el tema Cayani, que ustedes ya han escuchado a Robert Silva y a Sebastián Sabini, hablando de lo que ha sido la expulsión de Pablo Cayani, el presidente de la ANEP del sindicato de ADEMU. Andrade no quiso meter en el tema de fondo, considera que hay independencia en lo que son los sindicatos, más allá de tal vez marcar lo que es la tarea que Cayani ha hecho. Pero no tuvo el mismo discurso que Sabini, en donde hizo una defensa ultranza y dijo no entender la posición sindical. Fue un poco más respetuoso en ese sentido, pero obviamente marcó allí, digamos, cierto asombro. Vamos a escuchar lo que decía Andrade, sobre todo hablando del tema vivienda. Las cooperativas de vivienda, es el plan Juntos, es el plan Avanzar, es el subsidio a los alquileres, es el subsidio a la cuota en la permanencia de la vivienda cooperativa. O sea, hay un pool de respuestas que tienen que darse, todas integradas, pensando una lógica. Uruguay tiene que cambiar una política que termina generando a mediano plazo más problemas que soluciones, que es que muchas veces te ves obligado a atender la problemática de la vivienda social ensanchando las periferias. Y esto que es una solución en lo inmediato, a largo plazo es un gran problema, por lo costoso que es después llevar los servicios, por lo costoso que es llevar la iluminación, el transporte, el asfalto, la seguridad, el CAIF, la salud. Bueno, hay un esfuerzo que creo que hay que concentrar en decir, bueno, tenemos que tratar de articular integración urbana. Integración urbana es un poco llevar esa máxima bareliana de que en el mismo banco de escuela quienes acostumbraron a verse juntos entendían a largo plazo a no ver entre ellos mayores diferencias. Bueno, llevarla al barrio, llevarla a construir más ciudad, más barrio. Y eso tiene mucho que ver con el acceso al suelo urbano. Que después de un debate largo que se dio entre 2016 y 2018, se recupere esa discusión política, si revisamos una estrategia nacional de acceso al suelo urbano, me parece que es una buena decisión. En el plan quinquenal se va a sostener y profundizar algunos de los esfuerzos que hicieron en el periodo anterior, y si tenemos la evaluación de que los recursos destinados, que repito, pasan de 350 a 700 millones de dólares en la atención a asentamientos irregulares y programas que tienen que ver con la emergencia habitacional, son insuficientes. Bueno, vamos a tener rendiciones de cuentas para intentar lograr más recursos para atender una situación que es interpelante y dolorosa. La expulsión de Cayani del sindicato de maestros, ¿es síntoma de algo? ¿El gobierno tiene que escuchar más a los sindicatos de la educación? Bueno, a ver, que vos tenés que escuchar mucho a la sociedad organizada, no hay duda. Pablo ayer decía que él no iba a cuestionar decisiones de los colectivos. Yo tampoco voy a cuestionar decisiones de los colectivos. No pasa por ahí hoy. Sí, en todo caso, tratar de establecer diálogos para acuerdos también en los temas de educación. ¿Cómo ve el gobierno y la cercanía con los sectores sociales más necesitados? Bueno, yo creo que se está intentando dar respuesta. Es probable que no sea suficiente. Pero se van a multiplicar por 5 las becas para los estudiantes secundarios. Y eso va a generar que uno de cada 4 estudiantes de secundaria y UTU tenga beca. Y se van a duplicar estas becas. El monto, aparte de que se multiplican por 5. Es probable que esto no sea suficiente y haya que mirar si se puede reforzar. Pero ese es el resultado. No estamos ante un recorte ahí. Y se van a duplicar los comedores para tener otro drama que golpea la dignidad nacional, que es estudiantes que cursan en inseguridad alimentaria. Y se va a crecer un 50% el bono crianza. También es probable que sea insuficiente, pero lo que estamos discutiendo ahora es esa política, una política que va a incrementar, que va a duplicar la inversión en asentamientos, que va a multiplicar por 5 las becas, que va a crecer un 50% el bono crianza, que va a ser un esfuerzo porque los trabajadores que líquido cobran 40.000 pesos o menos tengan un aumento de salario diferencial para atender los hogares que están en peores condiciones, que va a ser un refuerzo en recursos en materia de asistencia social. La evaluación que vamos a tener que hacer de esas políticas es si esas son o no suficientes. Pero lo que no hay duda es que hay un sesgo en el sentido de concentrar donde está la parte de la población que está más castigada. Los primeros en tener que reaccionar si el incremento dado en estas áreas no es suficiente, y bueno, tenemos que hacer nosotros. Gabriela Salzamendi, hablando de temas vinculados al tema primaria y el tema de la escuela de Jardines del Hipódromo, la 123. Hoy hubo reunión con las maestras y también las maestras del contraturno. En ese sentido, lo que se apostó fue a brindar un poco de seguridad, porque obviamente el paro se levantó, pero todavía no hay clases en esa escuela. Es decir, ya van 4 días sin clases en la escuela 123 y en el contraturno también. En ese sentido, decía Salzamendi, lo que se busca es, sobre todo a partir de la presencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior, brindar una serie de protecciones, el tema de la línea directa entre la directora de la escuela y el propio Ministerio del Interior, el poder trabajar de forma conjunta con la sociedad toda en temas de brindar mayor seguridad en la zona, bueno, situaciones que tienen que ver también con la contratación de un portero, bueno, cosas que de alguna manera decía Salzamendi, se venían ya en el proceso de diálogo y otras que se terminaron de concretar en la reunión de ayer en Torre Ejecutiva, donde participó también la propia Gabriela Salzamendi, junto con los representantes vinculados al ámbito sindical de ADEMO. Vamos a escuchar lo que manifestaba la presidenta de primaria, Gabriela Salzamendi. Los primeros tenían que ver con colocar un portero en esta institución, eso fue algo que inmediatamente se accedió. Colocar patrullaje en la zona, esto con el Ministerio del Interior, fue la reunión del viernes, también se accedió a eso. Hubo un componente en relación a cómo trabajar la convivencia y cómo recomponer este vínculo. Esto tiene que ver con el trabajo con las familias, con la comunidad, con los niños de los grupos que estuvieron más afectados. Y para esto el Ministerio del Interior entregó una propuesta de trabajo con pelota al medio de la esperanza y hubo otra propuesta desde convivencia de derechos humanos de Codicen. Es decir, tenemos a todo el Estado dispuesto para resguardar esas condiciones. Ayer estuvimos hablando de temas más estructurales que hacen a cómo hacemos para que desde la escuela estas situaciones que son comunitarias y que exceden los muros de las escuelas, las podamos atender desde el punto de vista pedagógico. Es decir, cómo hacemos para trabajar en un proceso que sin duda es más largo, que no se arregla con poner policía, sino que hace a cómo conceptualizamos la convivencia en las escuelas. Y ahí lo que estamos trabajando es una cuestión de campañas masivas de comunicación, que fue lo que puso ayer sobre la mesa el presidente, y en alguna cuestión relacionada con este proceso más largo que hace a reconceptualizar los vínculos de convivencia. ¿Qué dejó las reuniones que hubo hoy con los maestros de estas escuelas que vivieron estos hechos de violencia? Lo primero que voy a recalcar de lo que dejó es una instancia de escucha. Yo creo que estas maestras necesitaban estas instancias que no están mediadas solamente por lo sindical, sino que están acá con otras maestras que somos nosotras, Selva y yo, que las recibimos, que las escuchamos, que las entendemos, que tuvimos la túnica puesta hasta hace relativamente pocos años y que podemos empatizar con esa sensación de amenaza que sienten ellas. Y no solo empatizar, sino pensar juntas caminos de soluciones. Me parece que eso es lo más rescatable de la jornada de hoy. Estuvo Gabriela Valverde hoy de mañana aquí, y ella lo que explicó son los dispositivos que hoy por hoy este ministerio tiene en el territorio. Comunidad Segura es uno de ellos, el otro es el policía comunitario con orientación para la resolución de problemas. Esto implica que las directoras tienen un teléfono de contacto directo, pero que además se genera una serie de situaciones que hacen al patrullaje de la zona y también a la intervención en los territorios, que va mucho más allá de la escuela, que tiene que ver con situaciones y problemáticas estructurales que impactan sin duda en nuestras escuelas, pero que, insisto con esto, van más allá de la escuela. Bien, las compañeras de la 123 están buscando, como decía recién, estas condiciones de seguridad que les permitan volver a la escuela con las garantías que ellas entienden que son necesarias. Están muy preocupadas por la atención a estos niños y niñas que ya van 4 días que no tienen clase, y en ese sentido también plantean algunas interrogantes. Maestras de la escuela 55, que es la que funciona a contraturno, que evidentemente está atravesada por el mismo contexto, por las mismas dificultades, y también plantean las mismas preocupaciones. ¿Cómo se van a reactivar las clases en este centro educativo específicamente? Bueno, estamos viendo la posibilidad de que mañana se reactiven las clases en este centro educativo. Esa es nuestra intención, hacia ahí es que estamos trabajando, pero de vuelta, tenemos que tener al colectivo reforzado en el sentido de que se sientan preparadas para volver a poner el cuerpo en esta situación que hace a cómo recibir a los niños y las niñas. Cristina Lustenberg habló del tema salud mental, la ministra de Salud Pública hizo referencia a lo que son problemas que tienen que ver con el tema de atención y la búsqueda de fortalecer algunos programas, entre ellos algunos que tienen continuidad del gobierno pasado. Por ejemplo, el tema de Ni Silencio Ni Tabú, que tiene que ver sobre todo con salud mental en jóvenes y adolescentes. Hay la intención de seguir proyectando y promoviendo este programa. Vamos a escuchar lo que manifestaba Lustenberg sobre el tema salud mental. Con una docente de educación secundaria, donde decía, doctora, precisamos más cerca al sector de salud, trabajando cuando nosotros vemos que un adolescente ya tiene alguna... me sale el término distimia, alguna alteración del humor, digamos. Entonces, eso es lo que queremos abordar. Nosotros estamos haciendo un relevamiento de todos los recursos humanos, porque en este proyecto vamos a tener más licenciados en trabajo social, trabajando con los equipos de salud mental, licenciados en psicología, desde la Asociación de Psicólogos hasta la Facultad de Psicología, ha sido un actor muy importante, y vamos a fortalecer con recursos de licenciados en psicología, licenciadas en psicología, vamos a reforzar con licenciadas de enfermería que tienen un posgrado y una formación en salud mental, para de esta manera tener equipos interdisciplinarios más robustos, trabajando en el abordaje inicial. Y sí, cuando llegamos a que hay un problema ya más complejo, bueno, también tener los dispositivos de salud. Hoy para ustedes saben que desde ENACE tenemos desde el Hospital Vilar de Bó, donde no hay cobertura, días por parte de psiquiatras. En esto nosotros estamos trabajando en conjunto el Sindicato Médico, ACE y el Ministerio de Salud Pública, para ir viendo con cargos de alta dedicación y con otras disciplinas que fortalezcan también el trabajo de los propios médicos con esta disciplina. Y así estamos viendo, y por eso aterrizarlo a cada departamento. Porque el psiquiatras en algunos momentos similar de vos, que se supone es la especialidad madre que tiene que estar en un espacio como este. A mí mismo nos pasa en lugares donde a veces no hay psiquiatría de niños. Son lugares donde el abordaje no es solamente desde la salud, hay determinantes sociales, complejidades. Por eso también de estos recursos, de estos 162 millones, van a ir recursos destinados a crear casas de medio camino, a que haya dispositivos concretos para que no solamente la internación en dispositivos monovalentes sea la alternativa. Hay que ir teniendo con una conjunción de dispositivos, que es por ahí donde vamos. Pero hay llamados y no se están presentando. ¿Cuál nosotros es la hemos tenido llamados donde no se han presentado en algunos lugares del país, y hoy estamos en conjunto en un proceso de descentralización con ACE de la salud mental, pero lo mismo pasa en otros prestadores, donde los médicos que hacen esta disciplina también tengan soporte de otras disciplinas, como yo le decía, licenciados en trabajo social, enfermería, para abordar a veces pacientes que son, o situaciones que son muy complejas. Entonces, estamos trabajando en eso, de ver todos los lugares a lo largo y ancho del país donde hay dificultades en la cobertura de esta disciplina, para generar llamados acordes y trabajando con la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, tanto de niños como de adultos, con la Sociedad de Psiquiatría del interior del país, que se ha reunido con las autoridades del Ministerio de Salud, porque lo que no puede pasar es que realmente hoy tengamos, teniendo un sistema nacional integrado de salud, que el que puede pagar por fuera del sistema accede a una atención en salud mental y el que no, no. Pero hoy lo que estamos haciendo con esta jornada de Acción País es también viendo cómo podemos anticipar, prevenir. Ustedes vieron la estrategia que tenemos con el INJU dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que se llama Ni Silencio Ni Tabú, una estrategia que es de escucha activa, de trabajar con jóvenes y adolescentes. O sea, hay que buscar determinadas herramientas y dispositivos, pero que funcionen a nivel territorial, así como está la experiencia en el departamento de Río Negro, que ahí se está desarrollando un plan territorial donde no solamente está definido por la psiquiatría, sino donde hay determinados dispositivos de abordaje comunitario que son el primer sostén para que hoy podamos resolver estos problemas. El tema de los encuentros hoy estaban hoy en el Parlamento también, intentaban hablar con algunos senadores, con algunos legisladores para ver qué es lo que sucede. Recordamos que los cincuentones son aquellas personas que hace mucho tiempo lograron finalmente salir de la AFAP porque consideraban que habían sido ingresadas de forma irregular, pero en su salida perdieron el 10% de sus ingresos a partir de la salida que encontró en ese momento el gobierno de Frente Amplio. Ellos lo que manifiestan es que necesitarían recuperar ese 10%, sobre todo porque además han quedado muchos por el camión por un tema biológico. Muchos de esos cincuentones en realidad el año que viene van a estar cumpliendo 70 años, algunos un poquito más. Y como lo decía el diputado Adrián Yuri del Partido Colorado, es lamentable que ya algunos hayan muerto sin tener la posibilidad de recuperar lo que habían perdido en esa jubilación. La idea es que esto no siga pasando. Él presentó un proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, sigue allí en esa comisión, no se ha podido avanzar. Él también manifiesta, ha sido complicada la situación en este con el tema presupuestal, con algunas situaciones que tienen que ver con interpelaciones, y obviamente la agenda legislativa a veces viene media compleja, pero tal vez para ir tomando fuerza, no digo en estas últimas semanas, porque recordamos que a partir del 15 de diciembre comienza el receso parlamentario, pero sí, sobre todo teniéndolo en cuenta para el año que viene. Vamos a escuchar lo que manifestaba Adrián Yuri, en este caso diputado del Partido Colorado, sobre esta propuesta que está presentada al Ministerio de Trabajo y que solucionaría el tema de los cincuentones. Justicia. Lo presentamos el 15 de febrero como una de las de los proyectos de ley que presentó Vamos Uruguay, y ese reclamo nos parece justo porque le están sacando un 10% de la jubilación de un aporte que ya hicieron. Pero lo más injusto que nos parece es que ya, por ejemplo, 2.000 personas fallecieron perdiendo ese beneficio y esa jubilación y esa parte de esa jubilación que se le está descontando. Entonces a nosotros nos parece que el Ejecutivo tendría que tomar cartas en el asunto. Nosotros desde la Comisión de Trabajo ya hemos hecho el planteo y nos parece bien importante que ese reclamo sea un tema de justicia. ¿Cuándo presentó el proyecto, por ejemplo? Bueno, nosotros planteamos derogar el artículo 16, que es el que los está afectando a ellos, justamente en ese descuento, que es una reliquidación que se le hace en ese puente que quedaron llamado los cincuentones. ¿Cuándo presentó el proyecto en comisión? Nosotros lo presentamos en febrero. Fue parte de los 40 proyectos que presentamos en primera instancia de Vamos Uruguay. ¿Y por qué cree que no se ha movido? Bueno, en realidad está un poco lento el tratamiento de los proyectos de ley, tanto en la Comisión de Trabajo como en otras comisiones. Y realmente eso es un tema no solamente de los cincuentones, es un tema de la tarea legislativa. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.